partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro habitual encuentro aquí en Radio Sensaciones cada domingo a las 21 para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui. Hoy haciendo el programa número 196 desde nuestros comienzos allá en la Hermana Mayor en Radio Impacto. Y para hablar hoy de lo que fue en la semana el triunfo ante Atlas, inesperado para muchos, sorpresivo para otros. De gran alegría para la mayoría de la gente trapera, para todos, diría. Y también vamos a hablar en el transcurso del programa de algo que duró menos de lo que esperábamos, aunque lo que no se puede acortar son las distancias, y para suspender el partido con Argentino Rosario por falta de médico, hubo que viajar los 304 kilómetros que separan Buenos Aires de Rosario para vivir todo lo que... lo poco que vivimos ayer en la ciudad rosarina. Además, tendremos hoy un montón de cosas para hablar, porque hablaremos de la octava, justamente, que como ustedes escuchaban el sábado gol hace un ratito, llegó a cuartos de final y se despidió del torneo de una manera honrosa, perdiendo por penales ante JJ Urquiza, que había sido el primero del otro grupo. Hablaremos del básquet, porque en la Liga ABA, la segunda liga de donde participa el Club Social y Deportivo Yupanqui, se coronó campeón el equipo y ascendió a la Liga A1 de esa liga, y hablaremos con la gente del básquet también de lo que fueron los festejos de anoche. Hasta tarde, hasta muy tarde estuvieron festejando en el club. Y todo lo que respecta al Club Social y Deportivo Yupanqui en estos 60 minutos que compartimos con ustedes para saber toda la actualidad del Club Social y Deportivo Yupanqui. Guido Oliveto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la sufrida gente de Yupanqui. Bueno, todo no, porque todos no fueron, algunos tuvieron la suerte de quedarse. No, por todo, por varias cosas, pero bueno. Me salió del alma, porque todo nos cuesta. Todo nos cuesta, es verdad, todo nos cuesta un montón. A veces los días uno se levanta con el pie izquierdo y todo te sale mal. Yo, sinceramente, no toqué todos los contactos que debía haber tocado, pero no recuerdo, no solo en Yupanqui, no recuerdo un partido de fútbol que se haya suspendido, concretamente, que se haya llegado a la suspensión del partido por la falta de médico. Y bueno, alguien seguramente me lo va a saber decir si hubo o no hubo, si es la primera vez en el fútbol argentino, porque para colmo de males, vos le comentás a cualquiera que se suspendió el partido con Argentino Rosario y todo el mundo te dice, bueno, está bien, viajaron y van a ganar los puntos. No, no vamos a ganar los puntos porque, o por lo menos eso no debería pasar, porque el reglamento dice que el partido debe reprogramarse. Claro, el reglamento cuando se hace no se piensa en las distancias, no se piensa en el bajo presupuesto económico de un club, no se piensa que justamente la primera vez que ibas a jugar tan lejos y fuera de la provincia de Buenos Aires, te iba a pasar esto. Así que esperemos los acontecimientos, a ver qué sucede. Por lo que nos decía ayer Dante Majori, habría que pensar que este año ya no, con Argentino de Rosario. Así que habrá que ver cuándo se agenda el partido el año que viene. No hay fecha. No, no, obviamente. Esto y obviamente va a ser entre semana, olvídate. Porque ya venimos una semana atrasados con el tema del fallecimiento de Néstor Kirchner. Así que difícilmente esto se pueda jugar un fin de semana. Arrancamos por lo primero. Hablamos un poquito de lo que fue el día lunes. Se programó el partido, que quedaron dos partidos por la 13ª fecha. Sí. Nosotros y Riestra Victoriano. Y se jugó el día lunes en un clima bastante inhóspito. Lluvia, muy mal clima. Sí. Ya un lunes a las 3:30 de la tarde en Villegas no es muy invitador, digamos, por decirlo de alguna manera, para irlo a ver. Era fija que el partido se suspendía, porque con lo que había llovido, pero la cancha está en muy buenas condiciones. En muy buenas condiciones y calmó la lluvia una hora antes del partido. Increíblemente dejó de llover tan fuerte una hora antes del partido. La cancha en impecables condiciones, a la una. Vos sabés que se toma la determinación normalmente 12 del mediodía, 1 de la tarde, si hay que ir a la cancha o se suspende directamente. Si hay que ir a la cancha, decide el árbitro. Y bueno, ya sabíamos que había que ir y así iba a tomar la decisión el árbitro. No, por lo que tengo entendido, no hubo dudas. No hubo dudas. No, yo lo llamé a Diego Centeno, que estaba en la cancha, y me dijo, no, quédate tranquilo, que decide el árbitro, pero no habría por qué. Uh-huh. No habría por qué suspenderlo. El campo está bien. Y el partido empezó por lo que uno vio en la cinta. Habíamos dicho acá que íbamos a tener un partido chivísimo. Era un partido chivísimo. ¿Qué te parece? Recordemos que se podía si ganaba era el único escolta de Doc Sud. Uh-huh. Que está muy firme Doc Sud. Sí. Gana hasta cuando un equipo gana hasta cuando juega mal, es que está firmísimo. La semana pasada ganó jugando mal contra Lugano, con un poco de ayudita del árbitro. Uh-huh. Pero que los bombees me gusta. Entre nosotros. Bueno, volviendo a Yupanqui, que es lo que los nuclea, lo que realmente nos importa. Los primeros 15 minutos, Atlas salió con todo. Sí. Con ese tocayo mío, que no me acuerdo, Guido Miranda, creo. Sí, Guido, sí, sí. Que jugó una bestialidad. Uno lo estaba escuchando por radio, vio después la cinta. Tuvo dos jugadas que Tantoni, corregime Leo si me equivoco, cortó sobriamente. Uh-huh. Es un gran arquero por lo que hemos visto. Y después de los 15 minutos se apagó un poco Atlas. Uh-huh. ¿Lo viste así más o menos esa primera parte? Ahí creció Yupanqui, que se fue animando de a poco. Hay que decir también un planteo muy inteligente de ellos, lo que en fútbol sería, sos consciente de tus limitaciones. Exacto. Fue el planteo de Fito Muñoz. Armó, ya podemos decir que jugó con línea de cuatro, todavía sí, no. Sí, sí, no, te lo dice Fito, te lo dice Fito que juega con línea de cuatro. Esto es cuando hablamos de estas virtudes, de vos saber hasta dónde podés llegar y armar una línea de cuatro en este momento de Yupanqui, te está dando a entender que vamos de atrás para adelante. Y una sorpresa para casi todos fue la inclusión de Gustavo Salorio, que todavía no había jugado en este plantel. Es más, Gustavo Salorio se había ido a préstamo a Victoriano Arenas, no llegó a jugar en Victoriano, pero a él se le complicaba el tema de los horarios, por eso no se ha ido mal del club, sino que se iba a préstamo hasta poder acomodar los horarios. Bueno, ahora parece que puede entrenar por la mañana y Fito se la jugó con muy pocos entrenamientos encima. Decidió, estaba muy contento Fito con el rendimiento de Salorio. Sí, decidió ponerlo como 5 y realmente le rindió y muy bien. Repasamos la formación, que fue con Tantoni en el arco, una línea de 4 con Varas, Borrajo, Perelman y Duarte. En el medio, De Luca por derecha, Salorio como volante central, Maxi Martínez como volante por izquierda, el enganche, ya acostumbrados a verlo a Ezequiel Romano en esa función, y los delanteros, Guigú y Bortolotto. Afianzado ya como la dupla atacante. Afianzado como la dupla atacante y sabiendo que Sandoval es el recambio en el segundo tiempo. Hay que decir que cuando Yupanqui se empezó a animar, tuvo la suerte de generar una jugada en una pelota que le roba Borrajo a Leguiza en el medio. Abre para Maxi Martínez. Maxi que tira un cambio de frente bárbaro para la entrada de Luca, que se saca a tu tocayo Guido Miranda con un movimiento en el área y remata sobre la salida de Poncio. La pelota pega en el palo y casi como un pedido de muchos, pega en la rodilla de Lucas Vallejos, que venía cerrando, y se introduce en el arco. El gol se lo dieron a Vallejos en contra. El gol se lo dieron por planilla a Vallejos en contra. Cosa que me parece fantástica, para que quede el recuerdo de ese partido, haberlo ganado con un gol de Vallejos en contra. Todo se paga en la vida. Y con esa victoria, Yupanqui llegaba a Rosario con el ánimo en alza, porque si bien después nos enteramos que Atlas perdió con Riestra ayer 3-1, hay que decir también que en el partido con Yupanqui, Atlas perdió a Vallejos, perdió a Gustavo Godoy, sus dos centrales, y que si bien tiene recambio en el plantel, le iba a costar poder rearmar el equipo. Claro, jugar contra Riestra, después de haber perdido esos dos jugadores, y un Riestra que todavía está dando pelea, que también tenía varios expulsados, pero evidentemente en los recambios fue mejor para los de Pompeya, y Atlas volvió a perder. Lo que a veces esas derrotas, después de haberle ganado, le resta un poco de mérito al triunfo propio, pero para nada queremos desmerecer este gran triunfo del Club Social y Deportivo Yupanqui, que le ganó a este Atlas que sigue estando prendido con los de arriba y que va a dar pelea seguramente. Esto es muy largo, así que el triunfo fue, aparte fue merecido, terminó justificándolo porque terminó manejando las acciones del partido. Claro, con dos hombres de más se hace más fácil, pero lo ganó con personalidad. Recordemos que el año del campeonato pasado, Atlas venía muy encumbrado, nos empata un partido que sí, Atlas un penal Santillán, si mal no sí recuerdo, y se vino abajo. Acá parece que pasó algo parecido. Igualmente creo que va a terminar peleando Atlas en el torneo, sí, porque tiene, igualmente me parece que hay que jugar por el segundo puesto, me parece. Lo vi muy fuerte. Vamos a ver cuando le salte la cadena a Hernán San Martín. Para hablar un poquito de lo que fue el gran triunfo sobre Atlas, estamos comunicados con Martín Perelman. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Martín, me imagino que eso habrá sido el golpe anímico que necesitaba este grupo después de tantas cosas que han pasado, ganarle a un equipo encumbrado y terminar ganándole bien. Sí, sí. La verdad que necesitábamos ganar, ¿no? Hace mucho que no ganábamos. Eran varios partidos. La verdad que desde que el grupo cambió, era el tercer partido, los otros dos partidos habíamos jugado bien, para lo que nosotros nos había parecido, habíamos hecho las cosas bien. Yo hablé con vos después de Victoriano y como te acordaste, comenté, viste, sí, que estábamos jugando bien, y bueno, ahora pudimos ganar. Uh-huh. Así que, bueno, esa es la alegría. Tampoco hay que volverse loco ni pensar que está terminado, ¿no? Se podría haber hecho las cosas todavía mejor, así que queda mucho por trabajar. Claro, cuando uno analiza, dice Doc Sud, no nos sacó ventaja, bueno, Atlas finalmente se fue con una derrota de cancha de Liniers, sigue siendo parejo, o sea, hay que afinar el tema, como dice Fito, de la definición y la consistencia de darle rodaje a los pibes que se han sumado al equipo. Sí, es una categoría muy pareja, uh-huh, ¿no? El que tiene la posibilidad de seguir el torneo puede darse cuenta que es muy difícil predecir un resultado, ¿no? Que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si bien hay equipos que si uno mira la tabla están sólidos, Doc Sud está muy sólido, es el único equipo del país que no perdió, así que hay que respetar a esos equipos y hay que reconocerles el mérito, ¿no? Pero de todas maneras, si uno mira el juego y el desarrollo de los partidos, por lo menos lo que vimos nosotros, todos los equipos están muy parejos y los partidos se pueden dar para cualquiera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido creo que Yupanqui no puede reflejar todavía en la tabla el rendimiento que creo que en la mayoría de los partidos tuvo, por lo menos más de la mitad, que se jugó bien, pero bueno, uh-huh, nos falta plasmarlo en la tabla. Martín, era importante por una cuestión anímica jugar ayer en Rosario después de haberle ganado a Atlas. Sí, te digo que lo de ayer en Rosario fue algo bastante raro. Estábamos todos ya para salir, la verdad que el viaje es pesado, pero teníamos la gana de seguir sumando, pero bueno, ya está, hay que olvidarlo. Era importante ganar, no se pudo jugar directamente, así que ni se ganó ni se perdió. Así que bueno, ahora hay que seguir, hay que pensar en el lunes, tratar de ganar. Hay que pensar en Puerto Nuevo ahora. Sí, ni hablar, el lunes es todo nuestro torneo. Hoy en día no tenemos que salir el lunes. Nosotros, nuestro torneo empieza y termina el lunes. Uh-huh. Y así pensamos cada partido, porque es la manera, si no, nos volvemos locos. Uh-huh. ¿Se los ve bien como grupo, Martín? Sí, se armó bien. O sea, siempre fuimos un grupo, la verdad, que bastante lindo. Ya desde la pretemporada, sí, que se armó algo muy lindo. Ahora se han sumado hace un mes más o menos, ¿no? Que se habrán sumado varios chicos nuevos que han subido, y la verdad que son chicos muy respetuosos, que laburan muy bien, que han aportado tanto al grupo afuera de la cancha como adentro. La verdad, uh-huh, que en ese sentido te puedo decir que el grupo sí siempre estuvo bien, las prácticas la verdad que son muy amenas. Bueno, vos tenés la posibilidad de venir y lo ves. Uh-huh. Hay buen clima, sí. La verdad que está todo bien. Bueno, mejor así que los resultados se van a empezar a dar. Y ojalá, es lo que falta, ¿viste? Es lo que falta, porque hay que, lamentablemente, la que manda en la tabla, y bueno, y creo que ese fue el punto donde Yupanqui hasta ahora en el campeonato no lo logró. Esperemos que a partir de ahora, bueno, empecemos a plasmar en los resultados el buen rendimiento que venimos teniendo de la primera fecha. Seguramente, Martín. Bueno, te agradezco por este rato comunicado con nosotros y seguramente nos estamos viendo en la semana. Bueno, Leo, abrazo grande para vos, para la gente ahí en la radio, y un saludo a todos. Muy bien, la palabra de Martín Perelman, defensor volante del Club Social y Deportivo Yupanqui, que bueno, nos contaba de la importancia del triunfo con Atlas y de la suspensión, y con eso nos pegamos al partido con Argentino de Rosario, de la suspensión ayer en Rosario, lejos. Por primera vez Yupanqui iba a jugar en esa ciudad, por primera vez Yupanqui iba a jugar fuera de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un dato de color para la gente que sepa lo que cuesta presentar a Yupanqui sábado a sábado, el enorme esfuerzo que hace la gente de la subcomisión. A las 10:20 del día viernes, el propietario del micro que iba a llevar a Yupanqui, que ya estaba contratado, dice que rompió correa de distribución en la ruta y que lamentablemente no iba a poder hacer el servicio. Hasta altas horas de la noche, hasta las 12:30 de la noche, me pidieron todos los muchachos que diga qué hora para evitar sospechas de cualquiera de sus esposas. Los chicos de la subcomisión, Roque, que no es tan chico, y Ricardo Prado, y quien habla como simple observador. Buscando un micro, ¿por qué? Porque hubo un evento religioso en la ciudad de Salta, en la Virgen del Valle, y hubo un evento musical en la ciudad de Tandil. Sí. El Indio Solari, el ex cantante de los Patricio Rey y los Redondos de Ricota. Fue muy difícil. Recién el día sábado, 8:30, se pudo contactar con dos combis y se pudo ir a Rosario. Llegamos a Rosario, tanto el plantel, los allegados, nosotros, no sin inconvenientes, porque siempre hay inconvenientes estos viajes largos. Y seguimos con el relato, Leo. ¿Qué pasó que vos estuviste en vestuario? Bueno, algo como tan simple, no había médico. Todo parecía indicar que íbamos a jugar un partido distinto, un partido histórico, una cancha distinta a lo que uno tiene acostumbrado a ver, el colorido de la ciudad, haber viajado tanto para ver a Yupanqui. Cuando el equipo sale a la cancha, a uno le produce una alegría distinta. Y yo estaba esperando que el equipo saliera. Me parecía que habían estado haciendo calentamiento precompetitivo hasta un ratito más de lo habitual, pero bueno, a veces pasa, porque van hasta el vestuario, se ponen la camiseta y vuelven a salir a la cancha. 17 horas en punto, cuando en realidad ya tendrían que haber salido, hacer el saludo y estar por mover el balón. Todavía no habían salido los equipos. Ahí miré el reloj, nos miramos con un colega rosarino y empezamos a averiguar. 17:02 minutos, tuvimos la confirmación desde vestuario por un llamado telefónico que no había médico, que el médico todavía no había llegado. Agrego algo, yo que estaba fuera, 16:49, cuando estábamos recién entrando, vino una ambulancia y ante falta de efectivo se fue la ambulancia. Eso pasó 16:49, seguí con el proyecto. Bueno, 17:02 la confirmación, y ahí empieza toda la conjetura de esperar si el médico estaba en camino, el médico tuvo un accidente, el médico no lo llamaron, versiones, hubo un montón. El árbitro... ¿Versos o versiones? Versiones, debo decir versiones, porque realmente una, seguramente una de todas debe ser la que realmente sucedió. El árbitro Hernán Mastrance lo que se ponía impaciente, la gente de Yupanqui, que los dirigentes de Yupanqui, que en todo momento brindaron su apoyo para que la solución llegue y que el partido se juegue. Había preocupación porque comenzaba un horario nuevo, el de las 17 horas, y la cancha de Argentino Rosario ya no tiene luz artificial, así que había que tratar de empezar el partido antes que oscureciera. 17:45 o 48, ponele. Llegan los rumores desde la platea, a mí me sí, separaba un alambrado. Yo estaba ahí. Llegó el médico. ¿Sí? 17:50. Llegan desde vestuario alguien para avisarnos adentro de la cancha: vamos, muchachos, porque nos vamos todos a casa. El partido no se juega, el árbitro lo suspendió. Entonces preguntamos, dijimos, ¿cómo? Si recién en la platea están diciendo que llegó el médico. Bueno, el partido se suspendió, el árbitro no lo quiere jugar. Y entonces, obviamente, uno se deja llevar por las cosas que le van diciendo. Ahí el atacado era el árbitro. Cuando bajamos al vestuario pudimos corroborar que el árbitro había suspendido, porque el rumor era solo rumor de que había llegado el médico. Alguien había llegado supuestamente, pero no tenía la acreditación pertinente como para demostrar que era médico y poder hacerse cargo del partido. Entonces el árbitro, 17:50, decidió suspender el partido a la espera de la resolución, la reprogramación y toda la repelota. 18:01, siguiendo con la cronología, llegó una médica, pero ya no daban los tiempos porque íbamos a tener luz hasta las 8. Sí. Pongo un dato de color a esto. En la platea llegó una persona, raro primero que haya platea. Uh-huh. Y en la platea llegó un personaje popular, conocido, que también raro en un partido de la D. Era Agustín Rossi, el que no sabe quizás demasiado del entremés político, es, digamos, el diputado más importante del partido gobernante, del Frente para la Victoria. Uh-huh. Un tipo con muchísimo poder. El que llamó, el que vino, que decía Leo, la persona vestidita de médico pero sin credencial, es, en teoría, nos manejamos de vuelta, el director de un nosocomio cercano que lo llamó Agustín Rossi. Eso te puedo dar fe porque yo estaba a un metro y medio y escuché ese llamado. Uh-huh. Pero también es todo muy raro. Es todo muy extraño. Pero bueno, la cosa es que no se jugó. Yupanqui no va a ganar los puntos y el próximo viaje que se haga a Rosario, en teoría, debe pagar todo Argentino de Rosario. ¿Mm? Sí. Pero, y ahora me echamos con la nota que hiciste, muy buena, ya la estuve escuchando, con un colega rosarino. Argentino de Rosario no está en una situación demasiado cómoda en lo económico. A mí me sorprendió Argentino de Rosario, que he conocido al Argentino de Rosario de otras épocas, me sorprendió la poca gente, no solo en la tribuna, sino la poca gente en la recepción. Y lo vi como, a mí la cancha me encanta, la cancha de Argentino Rosario, pero lo vi como bastante abandonado. Y bueno, hablando con Luis María López, el encargado de la página www.elsalaito.com.ar, una muy buena página aparte para seguir Argentino Rosario, me confirmaba que justamente Argentino Rosario no pasa por un gran momento. Es más, pasa por un momento bastante complicado, con un presupuesto bastante más bajo de lo que es la media de la divisional. Así que difícilmente pueda pelear el ascenso en esta temporada. Escuchamos la nota con Luisma de la página www.elsalaito.com.ar. ¿Qué pones? Bueno, primero te pido presentación, medio y nombre para que la gente te conozca. Bueno, Luis María, de la página elsalaito.com.ar, sigo del 2007, hacemos la página para el club, y bueno, y hoy nos encontramos ante esta sorpresa por primera vez en la historia, va, por lo menos a mí lo que me sucedió, de que el partido se suspenda, porque no solamente llegó tarde el médico, sino que lo trajo, vino sin carnet, el que lo acredita para que es médico. Bueno, no te puedo preguntar por el partido, pero sí te voy a preguntar un poco por el presente de Argentino de Rosario, que está acostumbrado a jugar en categorías superiores. La verdad, Leo, lo que estábamos hablando hace un rato, es que el club está en el lugar que está, digamos, por algo, digamos, y porque se hicieron mal las cosas. Es decir, cuando nosotros, y chequeando la página, como te decía hoy, que uno veía en el 98, 99, jugando en Nacional B, peleando los primeros lugares, y hoy ver la última categoría de la selección, te querés morir. Pero bueno, las cosas se hacen mal, y bueno, cuando se hacen las cosas mal, el resultado lo deportivo se expresa lo que hiciste mal, digamos. Así que, bueno, y transitando esta nueva experiencia de la categoría, la cual es difícil, pero no me parece que es tan difícil, no me parece que es tan difícil. Lo que pasa es que, como todo, pasa todo por el tema de un presupuesto. Al no tener un presupuesto, no puede hacer las cosas bien, no puede traer jugadores, y eso es una cadena, digamos. Entonces, vos tenés dos posibilidades, o entrar en un círculo vicioso o entrar en un círculo virtuoso. El círculo virtuoso necesitas plata, el vicioso tal como estamos nosotros. Así que, lamentablemente, tengo pocas esperanzas este año. No sé ustedes, pero nosotros por lo menos tenemos poca esperanza de ascender. Bueno, seguramente te vamos a molestar si esto se vuelve a jugar. Sí, no, hay drama, no hay ningún drama, Leo, no hay ningún drama, no solamente con el tema de todo el medio gráfico, sino también el tema de los videos, no hay ningún drama. Te agradezco. Saludos al programa. Bien, la palabra de Luis María de la página www.losarritos. Sí, algo valió la pena del viaje, que lamentablemente uno tiene que decir, si se va a jugar en la semana no vamos a poder estar, es haber conocido a este muchacho y bueno, y haber compartido con los chicos el viaje. Le mandamos un saludo a Darío y a Vita. Que, la verdad, un viaje muy, muy ameno en todo. Han disfrutado mucho. Cerramos entonces lo que fue, para nosotros no, pero para los demás sí, la fecha número 14 del torneo de Primera División de 2010-2011, con estas estadísticas. Yupanqui jugó con el de Atlas 1.033 partidos en AFA hasta el momento, los 1.033 partidos. Yupanqui ha ganado 303, empató 260, perdió 471, con 1.341 goles a favor y 1.700 goles en contra, Leo. Perdón, seguimos. Yupanqui cortó una racha de 6 partidos sin ganar, de 3 victorias, sin lograr 3 victorias como local y de 3 derrotas consecutivas. Yupanqui en el torneo, estadísticas finales, 13 partidos jugados, 3 ganados, 3 empatados, 7 perdidos, con 8 goles a favor y 17 goles en contra, con 12 puntos. Leo, pasamos la barrera del dígito, ya tenemos más de 10 puntos. Muy bien. Goleadores de Yupanqui, goleadores de los 8 goles de Yupanqui: Palavecino un gol, Guigú, Sandoval, La Logia, Fernández Escobar, Bortolotto y Vallejos en contra. Mirá, Vallejos no figuraba en la temporada pasada, figura en esta. Che, nadie hace 2 goles, ¿no? Nadie puede hacer 2 goles. No, qué cosa. Bueno, 27 jugadores utilizó hasta ahora Fito Muñoz, que es el técnico desde el principio de la temporada, continúa. 2 arqueros, 6 defensores, 14 volantes y 5 delanteros. No hay jugadores que hayan jugado todos los partidos. El que más minutos estuvo en cancha es Matías Borrajo, con 1.065 minutos, producto de 11 partidos. 10 partidos estuvo presente Jonathan Varas. Muy bien. Tato Robles, ¿cuántos minutos jugó? Tato Robles tiene los minutos fantasma. A los periodistas que van a cubrir, por favor, pregúntenle a alguien que sepa. No la dibujen tratando de hacerse los que conocen todas las caras, porque después repiten todos los medios, y sobre todo cuando son partidos entre semana, que van uno o dos periodistas nada más. Pregunten a la gente que sabe, o consulten la planilla del árbitro, que para eso está. Así se completó la fecha 14, como dijimos, Argentino de Rosario, Yupanqui en Barrio Sorrento, suspendido por falta de médico. Lugano 1, Barraca 0, Puerto Nuevo 0, Cañuela 0, Atlas 1, Riestra 3, Español Quilmes, te lo debo, no noté, Ballester 1, Juventud Unida 1, juega mañana, perdón. Claypole 0, Ituzaingó 1, Batacazo del Verde, sí. Paraguayo 0, Dock Sud 3, firme, anda el Doque, Arenas 1, San Martín de Bursaco 2, Leo. Muy bien, estamos comunicados para hablar de fútbol juvenil, precisamente de la octava, porque ha concluido su participación en el torneo de este año con una gran actuación, a pesar de que fue derrota, perdió por penales ante JJ Urquiza después de empatar. Ya clasificar fue una gran actuación. Ya era un gran mérito, y se quedó afuera por penales a un equipo que había ganado el otro grupo, así que es más que meritorio. Para hablar con eso, y después me echamos con otros temitas, lo tenemos como siempre gentilmente en comunicación a Ricardo Prado. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Leo, Guido, muy buenas noches. Tratando de recuperar después estas 48 horas de tantas tensiones que hemos vivido en Rosario y hoy en la... ¿Cuánto dormiste, Ricardo, en estas últimas 48 horas? Hola. Hola, ¿cuánto dormiste en estas 48 horas, te preguntaba? Y esto ha sido para mí muy especial, ¿no? De tantas tensiones, desde el llamado del micro hasta hoy con la definición de penal. Sí. Bueno, hay cosas que ocurren en el fútbol y uno se tiene que acostumbrar, lamentablemente, y tratar de sobrellevarlo. Obviamente. Bueno, Ricardo, más que conformes por la actuación de la octava, ¿no? Lo de la octava, sí. La verdad que con mucha amargura, el partido fue muy parejo, un ida y vuelta infernal, un partido con una tensión nerviosa increíble, el partido terminó 1-1, teniendo ellos ventaja deportiva, ellos hacían de local, pero el empate obligaba a la definición del punto de penal. La verdad que es un orgullo estar a cargo de este cuerpo técnico, de estos chicos que vieron todo. Lamentablemente, la derrota por penales lo hizo doler demasiado, han llorado mucho en el vestuario, estuve con ellos tratando de consolarlo. Pero bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol. También demuestran el arraigo y el amor hacia el club. Dejaron todo, hemos tenido con 10 jugadores y no por expulsión, sino los nervios, las lesiones, los calambres. Pero bueno, la verdad, muy conforme, teniendo en cuenta que en esta categoría había dos supuestos titulares, equipos para campeonar, que era Lanús con Villa San Carlos, con Victoria de Arena, sí. Y hoy era JJ. Uh-huh. Y tanto a Victoria de Arena se le ganó 3-1, hoy empatamos 1-1 allá en Loma Hermosa, así que la verdad muy conforme con la labor de estos chicos. ¿Cómo estaba Ibáñez, el técnico de los chicos? La verdad que ha sido hoy es un hombre muy importante para estos chicos, por lo que modera, lo que calma los ánimos, el diálogo, la comunicación que él tiene como cabeza de grupo, ¿no? Su tranquilidad es importante para estos momentos, para estas finales, previo al partido, y para tratar después de consolar a estos chicos. Así que Alberto ya lo conozco hace muchos años. Y bueno, es importante su trabajo y esto va a continuar el año que viene. Bien, te cambio un poquito de tema, Ricardo, pero hilando con lo mismo, ¿qué sentís cuando ves calzarse la camiseta a los Ezequiel Romano, a los Brian Aranda, a ver al Paraguas o la Berrita sentado en el banco? ¿Qué pasa por la mente? Hay un cosquilleo interno especial. Hay un cosquilleo porque uno, de tantos esfuerzos, Fernando Solabarrieta hace 7 años que viene pilando en inferiores, sí. Romano hace 5 años, y es algo muy especial para uno, verlo llegar de a poco. Uno sabe que estas camadas y las que vienen, ahí va a haber muchos chicos, y estamos tranquilos que el futuro de Yupanqui con estos chicos les va a dar muchas alegrías. Y lo que hay detrás de cada uno, las historias personales, porque muchos desconocen que Ezequiel Romano 1:30, 2 de la tarde está en el club, sí. Y les cocina y les hace fideo a todos los chicos de las inferiores que están pasando por un momento económico complicado. Y la verdad que se ha armado una camaradería interna entre los chicos y esas ganas de seguir progresando y darle para adelante que uno lo pone contento. Está muy orgulloso por lo que están haciendo los chicos, por la educación. Uno le pregunta a cualquier técnico, a Fito te va a decir el trato y lo educado que son todos estos chicos. Y nosotros estamos muy contentos, la verdad, muy contentos de que se vayan llegando de a poquito aquellos que tengan condición y los que no, llevarse un buen recuerdo de la parte formativa y educativa del club. Definitivamente es la manera para darle un vuelco histórico a la parte deportiva del club, este trabajo. Y a eso apuntamos, ese es el gran objetivo de años. Las camadas de chicos que van a venir, las que están ahora y las que van a venir, el club se puede quedar tranquilo, estoy convencido. Y a esto vamos a agregarle ya ir cerrando lo de Ruta 21. Bien, esto va a ser un cierre hermoso. Ajá. Más allá de la firma del contrato ya se está trabajando, ya hay una hectárea y media que se ha nivelado. Disculpa que te interrumpa, Ricardo, ¿ya se firmó el contrato? El contrato sí está por firmar, con algunas... Ellos lo están readaptando porque sobre el modelo de Boca no se puede hacer. Tenemos diferencias acordadas, entonces se está limpiando y está acomodándose el contrato, pero estamos en un todo de acuerdo. Falta acomodar algunas cositas del contrato, pero que ya se va a firmar, quédense tranquilos. De todas maneras ya estamos trabajando y nivelando el terreno. Ellos han hecho una bomba de agua nueva, que nos va a permitir utilizar esa agua de para colaborar. Ajá. Así que ya se ha comenzado y esperemos ya el año que viene tener la cancha lista para abril, que va a ser el comienzo de juveniles. Bien, las líneas generales del contrato van a seguir siendo como habíamos hablado, un intercambio con lo que va a ser una escuelita para la gente carenciada de la zona, todo eso sigue igual. Sigue todo igual, le podemos agregar que las 100 pelotas ya fueron donadas por ellos a raíz de este compromiso. La primera sigue entrenando normalmente porque forma parte de la integración de este proyecto. La primera sigue entrenando totalmente en forma gratuita, utiliza los vestuarios, agua caliente, todo como se había acordado. Falta solamente firmar el papel, pero no va a haber ningún inconveniente. Así que nosotros seguimos trabajando. Ellos han hecho una inversión de agua importante, ¿eh? Esto hay que destacarlo. Ajá. Más allá de la inversión de agua, para que nosotros podamos tener agua en toda esa zona. El dinero no lo quiero comentar, pero ha sido muy importante la inversión de la bomba de agua que han hecho ellos. Sí. Así que nosotros estamos, o yo personalmente estoy muy contento, estamos trabajando palmo a palmo. Sé que es importante para formalizarlo como corresponde, que esté firmado el contrato, pero eso no quédense tranquilo que antes fin de año va a estar todo cerrado. Sí, la parte más difícil va a llegar cuando empecemos a tener que poner plata, o sea, ahí va a estar. Me da un poquito más de retorno que se me va un poco. A ver si ahí me escuchas un poco mejor. Ahí vamos. A ver ahora, Ricardo. Un poquito mejor, bien. Te decía, el problema grande va a estar cuando tengamos que empezar a poner plata. El problema grande va a ser cuando pongamos plata, sí. Yo todavía estoy dialogando con una gente por el tema de los vestuarios, lo que va a mandar ese costo de mano de obra y materiales, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema de materiales, quizás podamos tener alguna ayuda de AFA. Ah, eso, ¿por qué no? Estamos manejándolo. Seguramente va a haber una reunión ahora en el transcurso de estos días. Uh-huh. Así que los materiales, pero bueno, la mano de obra también demanda su gasto. Y sí, vamos a ver cómo vamos a tratar de conseguir los recursos necesarios. Independientemente, uh-huh, hay que comprar la semilla, porque esto no también requiere una inversión, semilla, el perímetro, los arcos de fútbol. Sí. Así que bueno, pero no nos va a bajar los brazos, vamos a seguir adelante y de alguna manera vamos a tratar de conseguir los recursos, uh-huh, para poder, de una vez por todas, tener un complejo deportivo con tres canchas de inicio para que podamos tener las divisiones inferiores y la primera división. Ricardo, yo sé que a vos te gusta laburar paso por paso, tranquilo en cada tema y seguro, pero ¿el sueño es un estadio para la primera y canchas auxiliares? Seguro, siempre, ajá, va a ser el sueño. Yo digo que es importante tener la casa propia, ¿no? Mm. Y de ahí en más uno puede tener objetivos más ambiciosos. La verdad que no tenemos cancha para auxiliares, no tenemos cancha de fútbol propia del club, y sin embargo el esfuerzo que se está haciendo nos lleva a redoblar esfuerzos para que una vez por todas tengamos nuestra casa mm-hmm, propia. Que decirla tenemos por la sede, pero nosotros necesitamos la cancha. Claro. Y a eso apuntamos. Veremos qué es lo que va a pasar con Sabio. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Claro, para no quedarnos en estos terrenos, de esta posibilidad en Ruta 21. Uh-huh. Sí, si no nos podemos llegar a quedar sin el pan y sin la torta. Exacto. Si tenemos los dos, después decidimos. Ya está encaminado. Uh-huh. Y exacto, esto está muy claro de parte de ellos. Si, uh-huh, queremos construir el estadio para la primera, con gusto podemos iniciarlo. Exacto. Bien, Ricardo, te agradezco muchísimo por el contacto, como siempre, cerca nuestro, y a seguir laburando. Así es, muchachos, ustedes también. Sé que han tenido un día muy arduo el día de ayer en Rosario, como todos. Pero bueno, estas cosas que tiene el fútbol, lamentablemente no se pudo disputar. Pero hay algo que quiero destacar, porque pude almorzar con el plantel en Rosario. Ajá. Y es la unión del plantel. Sí, la verdad, sí, sí. Me voy muy conforme. Estos chicos son muy educados, uh-huh, estuvimos comiendo en el club español con otra gente, la verdad, me deja muy conforme, y como dirigente muy tranquilo, que está en muy buenas manos. Sí. Y hay muy buenos chicos que ojalá a futuro nos puedan dar mucha satisfacción. Sí, sí, vos sabés que una cosa que yo hablaba con Perelman en algún momento, hay una cosa que valoran estos pibes. A pesar de todas las controversias que les hemos presentado y que se nos han dado del comienzo de la temporada hasta hoy, valoran muchísimo el esfuerzo que se hacen los dirigentes. Ah, Seguro, seguro. Además he viajado con ellos. Uh-huh. Y la verdad me ha causado una grata impresión. Sí, sí. El humano, el educado, estos chicos. Y en sus deseos de poder crecer, de poder sacar el club adelante con estos resultados en contra, que lamentablemente a veces en la cancha no es tal la diferencia, pero bueno, ellos están muy confiados en poder revertir todo eso. Bien, Ricardo, te agradezco como siempre. Un abrazo a Leo, a Guido, a todos, y estamos siempre en contacto. Bien, la palabra de Ricardo Prado, hablando un poquito del abanico de informaciones desde la octava a la eliminación de hoy a cómo está la situación en Ruta 21. Babi Fútbol, ¿tenés, Guido? Vamos con el Babi, el café de los sábados. Siempre agradecemos a Kiko Jiménez que nos trae la información. Jugó contra Camba. La 2003 ganó 3-0, dos goles de Agustín Castañeda y uno de nuestro amigo Lucas Miailes, que cumplió a medias. Ahora vamos a decir por qué. La 2002 ganó 4-0 con tres goles de Franco Torres y otro de Lucas Miales. Recordemos que Lucas acá en el estudio nos había prometido tres goles, metió dos. Igualmente felicitamos a él, a su papá y a Edgardo que estuvieron presentes y siguen llevando a cabo esta muy exitosa categoría de Café y Sábados. La categoría 2001 ganó 5-0 con dos goles de Federico Suárez, uno de Tomás Fernández, uno de Tomás Di Giacobo y uno de Lucas Chavero. La 2000 goleó 7-0, dos goles de Facundo Marignani, dos de Manuel Iglesias, dos de Brando Silvero y el restante de Abel Rato Vicius. La 99 ganó 5-2, Ricardo Taborga dos goles, Julián Lamia dos goles, Patricio Otero el restante. La 98, paliza 10-0 la victoria de Yupanqui, con tres goles de Ezequiel Lafata, un gol de Alejo Casado, cuatro goles de Cristian Celaya y el restante lo convirtió Santiago Galuccio y también Tomás Herrero se sumó al marcador. La 97, Leo ganó 5-2 con goles de Augusto Camardela y cuatro goles del hijo de Edgardo, que terminó sumando siete goles en la jornada de ayer. La categoría 2000 y 2001, ¿te acordás que dijimos que contra Sport Lugano no jugaron porque muchos chicos tomaban la comunión? Sí. La 2001 ganó 7-0 con Franco Di Giacobo, con goles de tres goles de Franco Di Giacobo, dos de Tomás Fernández y el restante de Luca Chiavero. Uh-huh. Y la 2003-0 con goles de Facundo Mariani, Tomás Marón y Rodrigo Ascenso. Victoria en todas las categorías de Café y Sábado. Muy bien, las felicitaciones para la gente del Babi. Hay un tema de color, una nota de color que quiero contarle a la gente, algo que a mí me encanta. Cuando me enteré de esto, me emocionó mucho, porque estas cosas tendrían que hacerse muy seguido y a mí me encanta. No sé si voy a poder estar porque el día no me va a favorecer, pero entre Javier Rosané y Darío Tonón están organizando una reunión que abarcaría jugadores de la época desde más o menos 92, 93 hasta fines de la década del 90, 99, 2000, por ahí. Para hablarlo un poquito mejor lo tenemos comunicado a Darío Tonón del otro lado de la línea. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, saliendo de la cancha de Vélez, terminando de trabajar y bueno, esta es una idea de Pampa y mía y bueno, seguramente se va a sumar Rubito Bentivenga. Los muchachos que nos vemos, Miguel de Torres, creo, todos los muchachos de aquella década que bueno, que no logramos un campeonato con Yupanqui, pero que transpiramos duro la camiseta, ¿no? Así que nos gustaría mucho juntarnos y estar la noche todos juntos. ¿Cómo surgió la idea, Darío? El Pampa me ubicó por Facebook, nos pusimos a hablar y le dijimos, ¿tenés tiempo para hacer tal cosa? Y me dice, sí, bueno, digo, si vos te podés encargar, yo estoy con el tema de la radio, estoy que tengo una movilidad en el centro, tengo mucho trabajo, no tengo el tiempo suficiente como para armarlo, pero bueno, él me dijo que sí, yo lo voy a ayudar, y bueno, esta semana voy a mover mucho, primero tengo que hablar con la dirigencia, seguramente iré por Yupanqui esta semana y hablaré con los dirigentes, a ver si está saliendo un día disponible y ver cómo lo podemos llegar a armar, ¿no? Bien. Estuve con la dirigencia en Ramona el otro día almorzando, y cenando, perdón, y bueno, tuvieron la gentileza de mandarme un champán a la mesa mía, y la verdad que se comportaron muy bien, y me gustaría que pasemos una noche de los dirigentes actuales y que algunos son de aquella época y los ex jugadores de Yupanqui, ¿no? ¿Hay alguna fecha tentativa, Darío? Tenemos pensado el 25, creo que jueves 25 de noviembre. Ajá, cae día de semana. Día de semana, un jueves, sí. Ah, está bien. Bueno, yo no voy a poder estar, pero seguramente vamos a cubrir la nota. Si no estoy yo, va a estar Guido Oliveto, que es parte de la página de Yupanqui también. Darío Tonón, Guido Oliveto te saluda, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Te está mandando un saludo vía celular Dante Majori, que es el vicepresidente del club y que seguramente estará el 20. Si hay comida y amigos, está Dante Majori ahí presente. Nah, yo estoy muy contento porque veo que Yupanqui ahora es protagonista de los campeonatos y realmente se ha avanzado mucho. En una época que jugábamos con una camiseta roja, una vez jugamos con una camiseta amarilla y verde, no había ni camiseta, ¿viste? Entonces, solamente lo que jugamos en esa época de Yupanqui sabemos lo que realmente sufrimos, ¿viste? Es verdad, es verdad. ¿Tenés algún nombre que nos podés adelantar que vayan a la reunión? Bueno, pero hay dos que no están, lamentablemente. Voy a tratar de conseguir al hermano de Dubois, sí, que falleció, y no está Víctor Pardo, que era el técnico nuestro, que también ha fallecido. Y bueno, seguramente lo recordaremos entre todos. Pero lo que se queden tranquilos, que vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de gente y tratar de ubicarlo a todos. Ahora, con el tema del Facebook es un poco más fácil, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se simplifica mucho. Disculpame, Darío, me llueven saludos para vos. Ahora que te saludes, Kiko Jiménez, el utilero de tu época de jugador, te mando un saludo y dice que también va a estar el 25 ahí presente. Bueno, un gran abrazo para todos, lindo juntarse, muchachos. Así no nos olvidamos que estuvimos ahí. Yo cada vez que me miro la mano me acuerdo de Yupanqui, porque tengo una rotura en un dedo terrible en la cancha de Atlas, que me quedó para toda la vida. No, nunca me voy a olvidar de Roque. Roque es un tipo bárbaro. Bueno, Solomita, que ya no está, que nos traiga los sándwiches. Y jugamos por el sándwich y la Coca-Cola, ¿viste? Esa es la categoría de... Exacto. Bueno, Darío, para darte... Otro día te cuento. Alguna vez me tomé 3 aviones para jugar en Yupanqui. Claro, claro. Esas cosas son... Para llegar el sábado, me bancaban y por ahí me fui a entrenar con Ortiz lunes, martes y miércoles a las 8 de la mañana, estaba entrenando solo. Después viajé y llegué y jugué. Bueno, he hecho cada cosa para jugar y realmente... Uno cuando está tanto tiempo en un club lo quiere, ¿viste? Y más allá de que tengo el corazoncito por otro equipo, sí, a Yupanqui lo llevo en el corazón. Esas son las cosas que quedan y que por eso cuando se organizan este tipo de cosas, a uno que es hincha y que desde que nació es socio del club, lo llena de alegría. Darío, para darte fe de la ayuda que te prometimos en el contacto con los jugadores, hoy anduve por Jumbo y me crucé con Daniel Martínez. Me pasó un teléfono, después te lo voy a pasar para contactarte. Bueno, cómo no. Voy a contratar a Cristian Bragarnik. Bueno, hay un montón de pibes. Algunos también están invitados, los que yo dirigía, ¿sabes? En el 99. Claro. Así que bueno, que vengan todos, yo qué sé. Vos sabés que tenés... Pasamos un rato bien y listo. Esa es la idea. Esta semana prometo conversar con los dirigentes, que son los que me tienen que abrir la puerta, ¿no? Vos sabés que tenés un récord en el club. Darío, tenés un récord en el club que no te lo va a poder quitar nadie ya, porque fuiste el primer técnico exjugador de la institución. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, así que eso no te lo puede quitar nadie ya. Creo que y un partido jugué de 5. ¿Cómo? Hizo un partido jugué de 5. Ah, no sabíamos. Esa es otra. Bueno, ¿te queda algo para preguntarle a Darío? Sí, nada más confirmar la fecha, ya por si alguno... Sabemos que... Igual vamos a estar en contacto con él. El turco Saed jugó con sí, Darío, jugó, sí. El turco nos escucha, sí. El narigón Unzué, que creo que también jugó. No, el narigón no jugó, pero está invitado también. También. El 25 de noviembre, entonces, Darío. Sería la idea, hay que ver si por ahí hay un evento en el club o algo y no podemos, pero bueno, claro. mañana mismo voy a encargar con eso, hablar con el Pampa, hablar con Hugo Ventivenga, que estamos metidos en la Comuna 9, que es la zona de Comuna 8 es, ahí está, sí, sí. Está Ventivenga, la de Soldati, sí. Y bueno, así que, bueno, esperemos que salga todo bien y ustedes lo vamos a invitar, muchachos. Darío, denle para adelante con esto, nosotros vamos a apoyar y a dar una mano en lo que podamos. Muchísimas gracias, se los agradezco. Un saludo a toda la gente de Yupanqui. Gracias a vos por el contacto. La palabra de Darío Tonón, ex jugador, ex técnico de la institución y ahora no organizador. No daba para poner una debate en vivo, pero Darío un tipo que bastante controvertido en el club. Sí, sí, como sí. Jugador, como sí, técnico. Sí. Bueno, es un tipo especial. Su vida es un tipo que no sé si decir polémico, pero es un tipo que no se calla. Es un tipo que no se calla, va para adelante y bueno, eso genera a veces contrariedades con mucha gente. Pero con actitudes como esta, por ejemplo, te demuestra que el tipo ha dejado a Yupanqui en su corazón y que obviamente está siempre presente. Y es lindo, yo lo hablaba con él, le decía que a Valente lo conseguimos, seguramente a Miguelito Morotti también lo podemos encontrar. Bueno, hoy, como le decía recién a Tonón, nos encontramos con Daniel Martínez, que fue volante de aquella época. Nos encontramos en Jumbo paseando y le dije, dame un teléfono ya que se lo paso a Darío para contactarse. Bueno, la noticia de Hugo Bentivenga me la había comentado ayer a mí. Muchos jugadores que han pasado por el club. Mirá, Maurito Grosso lo vi el otro día y habría que decirle, fue jugador de Darío Tonón cuando Darío fue técnico. Así que seguramente ese día que, bueno, si lo pasan para un sábado a mí me hacen un favor, voy a poder estar. Si no, va a estar Guido Oliveto, quiero una lista grande de teléfonos para tener contacto con todos esos jugadores que se pusieron la camiseta alguna vez del Club Social y Deportivo Yupanqui. Va a ser una emoción grande estar contactado con todos ellos. Bueno, te va a tocar a vos si es entre semana, Guido. Sí, sería un placer, realmente. Lista grande de teléfonos y muchas fotos. Sí, a muchos los conozco por la labor que desde el año 97 llevó a cabo como, digamos, periodista. Uh-huh. Y bueno, y esperemos también un Mauro Gross, un Miguelito Morotti. A Maurito lo vi el otro día, pero no sabía de esto, por eso no le comenté nada. Estaría muy... Uno viviendo bueno en Lugano y paseando y caminando las calles de Lugano habitualmente, se encuentra permanentemente con exjugadores de la institución. Mauro, yo estaba en el kiosco de mi viejo y vino Mauro a comprar, o sea, y pasa habitualmente. Es algo común, y bueno, lo que contaba con Dani Martínez hoy, paseando por Jumbo. Y así con un montón de gente, y... Seguramente a Miguelito Morotti me gustaría, tengo muchas ganas de verlo, hace mucho tiempo que no lo veo. Un momento que va a ser muy lindo. Y ojalá se pueda repetir con gente de otras épocas, de otros equipos, para poder... Mira, se me viene a la mente lo que te comentaba ayer por Facebook. Estamos contactados con Cristian Alvarenga, del equipo del 2002-2003. Lo contactamos a Pablito Escames, que también está en esta lista, sí, seguramente para el día 25. Así que Edgardo De Francesco, que ha sido... Hasta ha sido compañero en puesto con Darío Tonón. Sí. Un momento que va a ser para recordar. Decimos cómo va a seguir el campeonato de primera. ¿Te parece? Dale. Esperando el contacto con la gente del básquet. ¿Cómo que está no? Llegando a su hogar para darnos el informe completo, Fabián Bauzá. Dale. Deportivo Riestra va a jugar con Argentino de Rosario, que como es visitante no puede hacer ninguna tramoya con el médico. Sportivo Barraca Bolívar recibe... En cancha de Acassuso, importante esto saberlo, por lo menos hasta ahora es cancha de Acassuso, sí, al Deportivo Paraguayo, Yupanqui, el día lunes, sí, a las 17 horas. Que es feriado, recordemos. Exactamente. Recibe a Puerto Nuevo de Campana, San Martín de Bursaco recibe a Atlas, Argentino de Quilmes recibe a Lugano, Cañuelas a Central Ballester, Juventud Unida enfrenta en la Estación Muñiz a Centro Español, Sportivo Dock Sud el cómodo líder a uno de los que está ahí siguiendo el paso, Claypole, y Ituzaingó juega con Victoriano Arenas. Muy bien, en lo que se refiere a la historia, le contamos a la gente. El historial con Puerto Nuevo dice lo siguiente: jugaron 35 partidos. A ver, decime. Interrupción, acá Dante me está subrayando algo. Va en Bolívar porque todavía no se pidió cambio de... Pero te digo que yo ayer hablé vía internet con alguien de Bolívar y me dice que el partido de ninguna manera se juega en Bolívar. Ajá. Es cierto lo que dice, si a él claro, no le pidieron cambio de cancha, el partido se juega en Bolívar. Exacto. No hay posibilidad, según gente de Bolívar, del diario La Mañana, más claro, el sobrino del intendente de Bolívar me dice, no hay posibilidad que se juegue en Bolívar. Pero, bien lo que me señala Dante, si no pidieron cambio de estadio, el partido se está jugando, pero yo creo que no se juega más en Bolívar. No le mandan médico. Puede ser. ¿Estará buscando Argentino Rosario cambiar de ciudad? Dale. Jugaron 35 partidos Yupanqui y Puerto Nuevo. Yupanqui ganó 10 con 47 goles, empataron 7 veces. Puerto Nuevo ganó 18 con 62 tantos. Jugando como local Yupanqui, se enfrentaron en 18 oportunidades. Yupanqui ganó 8, convirtió 28 goles, empataron en 3 ocasiones y 7 veces ganó Puerto Nuevo, convirtiendo 22 goles en todos esos partidos. Yupanqui lleva 4 partidos sin poder vencer a Puerto Nuevo. La última última fue en el Clausura 07, cuando en Campana el Trapero le ganó 5-2 esa temporada. Recordadísimo, que ese era una casi final. Si nosotros veníamos levantando de abajo. Claro, si ganábamos ese partido ya nos olvidamos del descenso. Esa final... temporada se le ganó los dos partidos, fueron 6 puntos muy importantes. 2-0 fue en cancha de Resto un domingo a la mañana. Igualmente, después Yupanqui sumó muchos puntos y quedó bastante... que terminó penando el descenso esa temporada, no fue Puerto Nuevo, sino Centro Español, que no le encontró la vuelta. Bien. Bueno, hablamos un poquito del básquet mientras esperamos la comunicación de Fabián Bauzá. Ayer se jugó la final en cancha de Argentinos Juniors. Yupanqui, no me acuerdo del rival, pero jugaba la final para obtener el título y ascender a la Liga A1. Hay que recordar que jugó la Liga A2. Ya había ascendido hace unos meses atrás, ¿te acordás? Y jugaba esta final. Bueno, perdía Yupanqui por 2 puntos. Faltaban segundos para terminar el partido. Un triple. Epa. Lo pone a Yupanqui, si no me equivoco, 66-65 o 65-64, algo así. Un punto arriba a Yupanqui. A Unión Patagónica. A Unión Patagónica, exactamente. Un punto arriba a Yupanqui y última posesión para Unión Patagónica. Se le hace falta, va a la línea de libres el jugador de Unión Patagónica, 2 libres, en teoría uno piensa, o es empate y vamos a largue o lo perdemos. Bueno, erró los dos. 4 segundos para el final, con eso terminó el partido. 56 Yupanqui, 55 Unión Patagónica. Espectacular victoria, espectacular ascenso. Muy bien lo del equipo 2. Nuestras felicitaciones a ellos. Ya los últimos partidos tengo entendido que jugaron valores del equipo que juega habitualmente el torneo de la Liga 3. Uh-huh. Y bueno, nuestras felicitaciones principalmente a Fabián Bauzá y muy especialmente a Fernando Esmaña, que tiene en sus espaldas, anchas por cierto, humor, todo el básquet de la institución, y que hoy también estuvo en la sede del club, que jugó contra el Club Sarmiento por el torneo Hugo Curto, sí. Y ganó nuevamente el Liga 3, goleo bajo, como diría Fabián Bauzá, lo reemplazo un poco, partido chato, goleo bajo, 59-45, hoy no lo tenemos porque viene de ese partido, está lamentablemente, viajando, está manejando... Tenemos... Ahí nos está llamando. A ver, el último comentario. Si nuestro gentil operador nos da 2 minutos para sacarlo al aire. Dale, en 2 minutos vamos a comentar cómo fue campeón de ABA el Club Social y Deportivo Yupanqui. Fabián, buenas noches. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo andan? Bien. Ya hicimos un pantallazo de lo que fue el partido contra Unión Patagónica de ABA. Si nos podés redondear la idea del partido. Un partido durísimo. 56 para Yupanqui, 55 para Unión Patagónica. Un partido realmente durísimo que Yupanqui lo ganó en los últimos 10 segundos con un triple de Cristian Córdoba y 2 libres cerrados por ellos una vez que había terminado el partido. Eso es como para redondear el partido, así que Yupanqui ascendió a la A1 para el año que viene. Muy felicitaciones bien a los jugadores. Eso por un lado. ¿Y hoy en el Hugo Curto cómo fue? Y el Curto, bien. En un partido realmente extraño porque Yupanqui perdía 22-9 en el primer cuarto. Terminó ganando 45-59 en el último cuarto con una gran actuación, la verdad, de todos, destacándose Gonzalo Córdoba con 15-19 puntos. Ajá. Yo puedo decir eso, por lo menos un partido realmente extraño porque había entrado muy dormido Yupanqui, muy mal de afuera, y después lo revirtió con una defensa que lo endureció y con un ataque bastante variado que pudieron invocar casi todos los jugadores. Bien, estamos de parabienes entonces. Estamos de parabien, 2 triunfos en el Curto, el ascenso en la... Bien, perfecto. Fabián, bueno, no nos queda tiempo, nos estamos despidiendo ya, pero seguramente ampliaremos lo que fueron los festejos por el ascenso en ABA la semana que viene, dale. Bueno, un saludo para todos ustedes y muchas gracias. Bien, la palabra de Fabián Bauzá contándonos, redondeando lo que veníamos comentándole del básquet a la gente. Guido, la próxima semana nos reencontramos. No tenemos comentario de partido, haremos la previa del partido con Puerto Nuevo que se juega el lunes. Y ¿podemos adelantar el invitado? Sí, seguramente va a estar con nosotros César Sandoval, a quien le queremos hacer un programa dedicado por los 100 partidos que cumplió hace muy poquito. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui.